Ahora sí que comenzamos las reposiciones de esta temporada, ya que el primer programa, el programa que escuchasteis la semana pasada, pues era un pequeño homenaje, un tributo a un exalumno mío que fallecía en aquellos precisos momentos cuando comenzábamos esta temporada, y quise hacerle un pequeño tributo, un homenaje en el que se incluían bastantes de los audios que él y otros compañeros habían grabado. Así que el que vais a escuchar ahora es el verdaderamente el primer programa de esta temporada, que a partir de esta semana vamos a comenzar a repasar. Así que vais a conocer las nuevas voces que nos van a acompañar durante los próximos meses y también los objetivos que nos hemos planteado o que nos planteábamos a principio de curso. Luego ya se torció todo con el coronavirus, pero bueno, ese es un poquito el objetivo que al principio nos marcábamos de esta temporada. Así que nada, os dejo ya con esta reposición de Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Are you Jamaican? Okay, hoy sí que os puedo decir bienvenidos a la nueva temporada de Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Y es que el programa anterior fue un pequeño homenaje a Víctor y también al resto de los niños a los que llevo enseñando radio desde el año 1991. ¡Wow! Se me olvidaba presentarme. Mi nombre, José Antonio Laboreo, y actualmente soy el responsable del taller de radio para escolares y también para padres que se imparte en el Instituto Esteban Manuel de Villegas de la localidad de Nájera, en La Rioja. Y en este programa se condensa precisamente ese trabajo que realizamos a lo largo de la semana y la evolución de nuestras pequeñas voces a las clases, como os decía, semanales que impartimos en pequeños grupos reducidos, para aprovechar mucho mejor esa hora semanal que tenemos con cada uno de ellos. Y luego, aquí, os vamos mostrando su trabajo, su evolución, en esta y en otras 50 emisoras aproximadamente de toda España, algunas de las cuales pues llevan emitiendo este programa muchísimo tiempo. Esta temporada, pues os digo que cuento con 16 voces. Muchas de ellas son nuevas, lo que significa que se van a enfrentar o se están enfrentando a un micrófono por primera vez. Hay 4 voces que repiten del curso pasado. Nuestros antiguos veteranos o bien han dejado ya el instituto o este curso pues han optado por otras actividades extraescolares. De hecho, recuerdo que Julia me comentaba, una de mis exalumnas, que no sé si hace 3 o 4 pues actividades a lo largo de la semana, así que no tiene tiempo. Y es una pena, pero ¿qué se le va a hacer? Oye, unos se van y otros vuelven. De eso se trata, de que todos aprendan y les interese este pequeño mundo de la radio, de la comunicación, y quizás, quién sabe, cuando sean mayores igual se decanten por el periodismo y acaben siendo locutores de radio. De hecho, una de mis alumnas de hace ya 7-8 años, actualmente pues precisamente se dedica a eso. En fin, que vamos a nuestros alumnos presentes. Como llevamos muy pocas semanas de clase, pues realmente hay poquito material de ellos que podáis escuchar. Pero aún tengo material inédito del curso pasado. No se escuchó todo en nuestro programa. Tuvimos las vacaciones, pero aún tenía material por editar. Y vamos a ir poco a poco recuperando ese material del curso pasado. Y también vamos a poder escuchar, mientras los alumnos actuales van aprendiendo y enseñando cositas cada vez más largas, pues secciones de otros años, de otros cursos. Lo que sí vamos a hacer hoy es conocer las nuevas voces de los que van a ser protagonistas de este curso, así como sus gustos y todo lo que ellos nos quieran contar, porque hoy se van a presentar. También, a lo largo de este programa de hoy, os mostraré un poquito cómo es el trabajo inicial, ese trabajo que realizamos las primeras clases, que normalmente se suele quedar ahí entre semana, pero que hoy son un poquito una muestra os vamos a enseñar de uno de los trabajos que hacemos, yo creo que más divertido, y es casi el primer contacto con el micrófono, que es el juego del loro. Pero ya os lo comentaré eso más tarde, porque ahora menuda chapa os he dado para ser el inicio del programa, y lo que todos deseamos es que venga un poco de alegría. Y la alegría viene de la mano de la música que ya tengo preparada. Por supuesto, música infantil o música también seleccionada por nuestros propios alumnos. ¡Comenzamos! Todos preparados porque vamos a cantar. Y muchas mentiras vamos todos a inventar. Los que sean altos que se pongan hacia atrás. Y los más pequeños. Vamos todos a inventar. Los que sean altos que se pongan hacia atrás. Y los más pequeños pronto crecerán. Quisiera ser tan alto como la luna. ¡Ay, ay! Como la luna, como la luna. Para ver los soldados de Cataluña. ¡Ay, ay! De Cataluña, de Cataluña. Mandru se fue a la guerra. A jugar con una muñeca que de azul se vestirá en un patio grande pero muy particular, y al que lo adivine se le premiará. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja. Su canesú, la saqué a paseo, se me costipó, la tengo en la cama con mucho sentaditos porque el circo ya está aquí. Hay un tortelito con tomate en la nariz y hay una gallina que te hará feliz. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión. Susanita y el ratón, apagar los globos que la fiesta se acabó, y cerrar los ojos.

¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en 100 años? La letra M. Y ahora es el momento en el que ellos, los protagonistas, las voces del taller de radio, se estrenen por fin esta temporada. Estas son sus voces, esta es la primera vez que les vais a escuchar y van a ser muchas, muchas semanas las que van a estar con todos vosotros. Así que vamos a dar la bienvenida a los chicos y chicas del curso 2019-2020. Vamos con un primer bloque porque son 16 y no vamos a presentarlos todos a la vez, así que vamos a escuchar las voces de unos cuantos de ellos. Hola, me llamo Marina, tengo 12 años, vivo en Nájera, tengo dos hermanos, estudio en el Esteban Manuel de Villegas, tengo un perro que se llama Toy y una gata que se llama Dana. Me gusta escuchar música, mis dos cantantes favoritos son Melendi y Aitana. Mis grupos favoritos son Estopa, la emisora que más me gusta es Cadena 100, me gusta ir a la piscina en verano y me voy de vacaciones a un pueblo cerca de Santoña. Adiós. Hola, me llamo Carmen y os voy a contar un poco de mi vida. Tengo 11 años, me gusta la hípica y montar en bici. Tengo un gato y un perro, me gusta el pop y tengo dos hermanos. Mi cantante favorita es Aitana. Adiós. Hola queridos oyentes, hoy os voy a contar algo sobre mí. ¡Vamos allá! Me llamo Sara, tengo 12 años, mi cumpleaños es el 30 de mayo. Estudio en el Instituto Esteban Manuel de Villegas. Es mi primer año en la radio. Mis deportes favoritos son natación, patinaje y baile. Tengo dos hermanos, una mayor y otro pequeño. Mis hobbies son escuchar música, ver películas y escuchar chistes. Tengo un perro que se llama Toy y una gatita que se llama Dana. Bueno, ya os he contado algo sobre mí. ¡Adiós! Hola queridos oyentes, soy Adrián y os voy a contar un poco sobre mi vida. Me gusta mucho andar en bici y practicar algo de boxeo. Mis animales preferidos son el perro, el caballo, el burro, el cerdo y muchos más. Por cierto, soy de Tricio y de mayor quiero ser agricultor. Tengo una hermana. Bueno, aquí tenéis algo de mi vida. Adiós. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Miguel Solozábal y este es mi primer año en la radio. Soy de Tricio. Voy a primero de la ESO, tengo 12 años, tengo una hermana y mi cumpleaños es el 9 de abril. Algunas cosas que me gustan son el baloncesto y la pesca. Los grupos de música que más me gustan son Arce y Melendi. Las cosas que me gustan de hacer además del baloncesto y la pesca son salir con mis amigos y ver YouTube. Bueno, ya sabéis un par de cosas sobre mí. Adiós. Con todo el corazón, suena la fiesta, que activan los tambores.

Ellos lo que tienen que hacer en este ejercicio es ni más ni menos que el loro, repetir lo que yo digo. Es decir, yo voy diciendo una serie de frases con distintos tonos, con distintos registros, y ellos, aunque no digan exactamente las mismas palabras, eso me da igual, lo que sí me importa es que traten de imitar el registro que yo estoy utilizando, bien sea alegre, serio, triste. Lo importante, en definitiva, es que ellos cojan el tono que yo les estoy dando. Como los voy señalando al azar, están evidentemente más pendientes de mí y de que les señale a uno de ellos, y se olvidan de que están hablándole al micrófono. También les sirve, en este caso, para improvisar, ya que aquí no utilizamos ningún guión. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Pues en este caso será un audio quien nos vaya a ilustrar todo esto que os he explicado y comentado. Un breve ejemplo de lo que hacemos en clase. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hola, ¿qué tal estáis, queridos oyentes? Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Soy José y durante las dos próximas horas os voy a hacer compañía con la mejor música. Soy José y durante... ¡José! Que no sabía. Habías dicho que repetir y yo he repetido. Sí, pero con... A ver, tú no eres José. Ya. Pues eso. Soy María Elena y os voy a hacer compañía aquí durante las dos próximas horas. Yo soy Claudia y os voy a dar compañía mientras estas dos últimas horas. ¿Qué les vas a dar? Ella os va a dar compañía y mucho amor. Me llamo... ¿Qué de José hay en esta clase, eh? María José te llamas tú, ¿no? Me llamo Saila y os voy a... Ya no me acuerdo. A ver, soy José y os voy a acompañar. Sigue siendo José, se ha transformado. Saila es José. Soy Saila y os voy a acompañar en estos dos... con la mejor música. Vale. Si ella lo dice, será así. Hola, soy Virginia y os voy a acompañar con las dos últimas horas... de música. Estoy guiado. Hola, queridos oyentes, ¿qué tal? Hoy os voy a leer un poema que se llama Soneto 23 y es de Garcilaso de la Vega. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oso se escogió con vuestro presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza su costumbre. Si quieres escuchar poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas, lo tienes muy fácil, aquí mismo. Disfruta con Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos.

Hola, soy Rodrigo y me apunté al taller por probar algo nuevo. Yo vivo en Nájera y este año hago baloncesto. Tengo 12 años y me gusta jugar al Brawl Stars, al baloncesto y ver películas. Estudio en el IES Esteban Manuel de Villegas y tengo una hermana mayor. No tengo mascotas. Me despido y adiós. Hola, me llamo Virginia, tengo 11 años y los cumplo el 22 de noviembre. Me gusta la música de los 80, el rock y la música pop. Juego en el equipo de baloncesto, soy de Nájera y me encanta la naturaleza. Vengo del Colegio San Fernando. Tengo un hermano muy pequeño y una gata que se llama Suki. Y es la primera vez que vengo a la radio Villegas. Y aquí los dejo, hasta otro día. Hola, me llamo Claudia, tengo 11 años, soy de Uruñuela, vengo del Colegio San Calixto y Santa Paula. Este es mi primer año en el Instituto Esteban Manuel de Villegas. Me gustan los perros, tengo uno que se llama Telmo y también tengo una hermana pequeña llamada Carmen. Mis aficiones son bailar y salir con mis amigos. Me he apuntado a la radio porque me parecía interesante y divertido. Adiós. Hola, me llamo Saila, tengo 12 años y soy de aquí de Nájera. Estudié en el Colegio San Fernando. Todos los fines de semana voy al pueblo de mi madre. Me gusta estar con los gatos de mi tío. La música que yo escucho es trap y pop. Mis cantantes favoritos son Malú y Aitana. Adiós. Hola, me llamo María Elena, tengo 12 años, vengo del CIF San Fernando que se encuentra en Nájera, vivo en Nájera, tengo dos pájaros, me gusta mucho pintar y bailar, mi cantante favorito es Ariana Grande y Aitana, me gusta escuchar reggaetón y trap, mi color favorito es el azul. Adiós. Frases célebres. Hola, queridos oyentes, me llamo Lucía y os voy a leer una frase célebre. Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para el que tiene corazón. Gabriel García Márquez. Como un fuego que te enciende su calor. Hola, gente. Soy Diego Fernández al cuadrado y repito este año en Radio Villegas. Soy de Hormilla y vengo del Villegas. Bueno, eso ya lo sabéis. Me gusta pilotar cars, jugar a frontenis, ir en bici, correr, etc. Aún así, no tengo hermanos, pero tengo un perro que se llama Sultán. Me gusta la música electrónica y el pop. Muchos días salgo por ahí a saltar con los amigos en un descenso. Me gusta el Fortnite y aquí me despido. Un saludo y adiós. Buenas, queridos oyentes, creo que ya me conocéis, pero porque estuve el año pasado. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Adrián Martínez, al cuadrado, soy de Nájera y estudio en el IES Esteban Manuel de Villegas. Tengo una hermana mayor que se llama Paula, no tengo mascotas y voy aquí en Bosin. Me gusta escuchar rap. Aquí termina mi presentación. Adiós. Hola, soy Adrián Arenzana. Vengo del instituto y es Esteban Manuel de Villegas. Practico pelota a mano y kickboxing. Es mi segundo año en el taller de radio y me he apuntado porque me gustó mucho el año pasado. Me parece muy bonita experiencia. Tengo una hermana que se llama Julia y tres mascotas. Un hámster que se llama Pizza, una cobaya que se llama Tico. También tengo un pez que se llama Naranjito. Me gusta la electrónica, el trap y el pop. Os acompañaré en los próximos programas. Espero que disfrutéis. Hola, muy buenas a todos, soy Gorka Marín y este es ya mi segundo año en Radio Villegas. Yo estudio en el instituto y es Esteban Manuel de Villegas. Soy de Uruñuela, tengo un hermano mayor, no tengo mascotas y me encanta jugar a fútbol. Los fines de semana salgo por la calle y juego a la Play. En cuanto a música, me gusta el reggaetón, el trap y el rap. Hasta aquí mi presentación. Adiós. Hola, queridos oyentes, me llamo Ángel y voy a contar un chiste hoy. Un trabalenguas y una adivinanza. Tres tigres comían trigo en un trigal. Tres tigres comían trigo en un trigal. Tres tigres comían trigo en un trigal. Miles y miles hay en el campo y todos tienen el culito blanco. ¿Qué es? El trigo. Hola, queridos oyentes, me llamo Laura y os voy a contar unos trabalenguas. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Ahora más rápido. No. Venga, sí. Un poquito más rápido. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Un tigre, dos tigres, tres tigres comían trigo en un trigal. Venga, acelera. Un tigre, dos tigres, tres tigres comían trigo en un trigal. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito, Pablo? Despacio, primero despacio, venga. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? Ahora acelera. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito, Carlos? Hola, queridos oyentes. Me llamo Álvaro y os voy a contar unas adivinanzas. Entre dos piedras feroces hay un lobo dando voces. Lo oirás, pero no lo verás. El pelo. La navaja por el río, la navaja por el agua. La navaja. Hola, queridos oyentes. Me llamo Diego y os voy a contar unas adivinanzas. Soy palomita blanca y negra y vuelo sin alas, hablo sin lengua. La carta. Sobre él se come y no se come y es bueno para quien come. El plato. totito, capotito, suave, sube al cielo y pega un grito. El cohete. Pues hasta que ha llegado este primer programa en el día de hoy. Os hemos mostrado las nuevas voces, os hemos explicado cómo trabajamos y también os contamos qué es lo que vais a poder escuchar a lo largo de las próximas semanas, porque poco a poco van a ir incorporando sus pequeños chistes, sus adivinanzas, sus frases célebres, para ir complicando un poco el asunto cada vez más y más a lo largo de todo el curso. Y finalizando pues con lo que ellos más deseen hacer, pues no sé, pues una sección dedicada a los libros, a la informática, al cine, a lo que ellos quieran. Ha sido un auténtico placer reencontrarme con todos vosotros a través de las ondas y por supuesto os invito a que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito, vengáis para comprobar lo bien que lo hacen los chicos y chicas. A pasar una muy buena semana e insisto, os espero aquí sin falta dentro de 7 días en Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Le dijo que sí, y la mala bruja le dijo.